Bienvenidos, bienvenidas, espectadores de cine, ¿cómo les va? Estamos una vez más junto a @bandelaiseries. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rochi? Gracias por la invitación nuevamente. Me gusta, lo voy a decir de nuevo, este tono más tranquilo, bajito, así. Sí, este es el tono de la forma del cine. La forma del cine, este segmento que está dedicado al cine, al séptimo arte, como siempre digo, y que va expandiéndose, va tomando nuevos temas, va tomando nuevas áreas del universo cinematográfico. No nos quedamos solamente en estrenos, como ya saben los oyentes de este espacio. Y hoy vamos a continuar un poco con el formato magazine, acá con Lucía, y vamos a hablarles un poco de lo que está pasando post Festival de Cine de Toronto, que terminó el 17 de septiembre. Y les vamos a contar un poco los estrenos que vienen y algún que otro chismecito, ¿no es cierto? Porque y alguna que otra recienita, porque vimos un par de cosas. Y es que en realidad esto empezó así. Tenía en mente hacer un episodio que va a salir más adelante, que no se pudo hacer. Y Lucía estuvo a full mirando películas este fin de semana, iluminadísima. Y le dije, che, ¿por qué no venís a hablar de lo que estuviste mirando? Y acá está. Acá estamos. Y le digo, aprovechemos, ¿no? Este Festival de Toronto, hicimos lo mismo con Venecia. Esto va a ser un poco más por arriba porque tampoco investigamos tanto como con Venecia. Pero bueno, a ver qué es el Festival de Toronto, de cine de Toronto. ¿Es internacional? Es un festival de cine internacional. Es un festival de cine que tiene la particularidad, además, de no ser un cine con jurado clásico como el resto de los cines, como festivales, de clase A, sino que el jurado principal es el voto del público, y se le suele decir que es el festival de festivales porque es el que tiene siempre de 300 a 400 películas en cartel. ¡Puta madre! Es terrible, es muy de la industria. Lindo. Claro, es muy de la industria, es como que todos los directores de otros festivales van a este festival, ¿no? Los programadores de todo el mundo también. Los programadores son, y las programadoras, esas personas que se encargan de armar la grilla de los distintos festivales que hay en el mundo. Uh-huh. Y generalmente, bueno, inauguran fuerte la temporada de premios. Bien. En este caso, el festival se hace, entonces, dijimos, en Toronto, Canadá, y dura 10 días. ¿Qué? La mayoría de festivales duran 10 días. Se hace desde octubre de 1976, generalmente en septiembre, y suele ser muy como hollywoodense, por decirlo así, con eufemismo, ¿no? No decir que es muy de la industria, muy mainstream, pero también como mantiene este perfil de festival de festivales, van a encontrar películas francesas, películas de Quebec, películas en general, ¿no? Del mundo. Uh-huh. En esta edición no hubo mucha presencia argentina. Mirá, no tuvimos, no mandamos. Hubo, sí, algo hubo, pero muy poco. Estaba medio flojito lo que llevaron. Parece que por lo que leí tiene que ver con las distribuidoras. Que también estuvo en Venecia. Y el Rapto viene pisando como para ser quizás la que nos represente. Qué ganas de verla. Sí, la que nos represente allá en las pre-Oscar. Y acá generalmente lo que se dice de Toronto es que la película votada por el público suele ser siempre la que se lleva muchas estatuillas de Oscar, a veces gana mejor película. Pasó en el caso de Amelie, pasó con American Beauty, directamente ganó mejor película en el 99 cuando salió premio del jurado del público acá en Toronto. O sea, no Green es pavada. Book también, Nomadland, todas esas que también ganaron mejor premio del público y mejor película. Nomadland también. Nomadland ganó, sí. Un montón, mira, todos los últimos años estoy viendo. Sí. Igual creo que ganó Fabelmans y no Fabelmans. Ganó Fabelmans, ganó Belfast el año anterior. Voy a chusmear un poco. Ganó La La Land, por ejemplo, acá, que después le sacaron el premio de los Oscars. Mejor momento de los Oscars ever. El discurso del rey, The Slumdog Millionaire, como que todas esas que después fueron a ganar el Oscar. De 12 años de esclavitud. Sí. Sigo sin verla. Sigo sin verla. No la veas. Precious. ¿Precious había ganado mejor película? No, ni a palo. Estaba no, re buena. Estaba buena. Era un bajonazo, pero estaba bajonazo. Buena. Sí. Estaba buena. Sí. Bueno. Bien, eso como para ponerlos un poco a tono. No es un festival entonces que tenga esta cosa como del prestigio. No, no es Venecia, no es Cannes, no es Berlín. No, bueno, esta es la edición número 47, que no lo dijimos. Y bueno, ¿qué más? ¿Se le dice TIFF? ¿TIFF? Toronto TIFF. International Film Festival. Exacto, el TIFF. Y no hubo tantas estrellas de nuevo porque están de huelga, pero vi varias, vi varias que dije, ¿qué onda? Pero porque fueron como directores, productores, ¿no? En carácter de otra cosa. Con la jodita esta de que van como directores, fueron unos cuantos. Estuvo Viggo Mortensen. Después hubo un homenaje a Sylvester Stallone, que también llevó su obra como pintor. Llevó. Ay, yo no sabía que pintaba. No, déjame hacer esto, Sly. ¿Lo viste el otro día haciendo puñecitos con el Papa? También lo banco. Lo banco mucho. Y me gustaron las cosas de él, ¿eh? Me gustaron. Mezcla como estilo medio street art y stencil con graffiti, con, no sé, una técnica bastante interesante tiene. ¿Viste las obras? Interesante. No, no, nada, no sabía. Sí, sí. Qué mala fanática. Pero es que yo me entero estas cosas. Es como cuando. Sí, yo también. ¿Viste? Yo también. Robert Downey Jr. tiene un disco buenísimo. Ah, de los músicos, sí. Como que no los escucho, pero sé que hay un montón de músicos. Bueno, Ethan Hawke también tiene su banda. Johnny Depp tenía su banda. Bueno, Ethan Hawke estuvo Ron, presentando películas. Claro. Sí. Ron Wood de los Rolling Stones también es artista plástico. ¿Era él o era Charlie Watts? Ahora creo que es él. Y el otro que también es artista plástico pinta es Jim Carrey, que eso lo vi en el documental. También muy capo. Y bueno, el que es grosso es David Lynch también. Sí, bueno, pero sí, tiene esa cabeza de artista. Che, por qué buena persona... la obra de Stallone, ¿eh? Se la voy a pasar a mi papá, ¿viste? Prometemos poner en Instagram algunas. Por favor, algunas de las obras. Es fantástico. Y si saben después de otros artistas que se dediquen al arte plástico, nos avisan, de otros actores y actrices. Estaría bueno, ¿no? Ahí nos la divierte, contribución. Nos divierte. Bueno, y entonces un poco el panorama que se presenta en este año en Toronto, marcado por la ganadora American Fiction, que es una sátira sobre el racismo, los medios de comunicación y, bueno, la forma en que los blancos consumen la cultura negra. Muy interesante. Me interesa porque viene de la mano de una de las personas que trabajó en Succession, que como es el primer largometraje de Kurt Jefferson. Así que me interesa. Toda la gente que trabajó en Succession me interesa. Sí, realmente es gente talentosísima, así que algo bueno va a sacar. Esta entonces es la ganadora y después todo lo que sigue... obviamente hay secciones, como en todos los festivales, como dijimos en el Festival de Venecia y en los demás, pero como no hay una competición tan marcada, no vamos a ir por categoría, vamos a contar un poco el panorama, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en galas se presentaron, así en alfombra roja, dos películas coreanas, Concrete Utopia y A Normal Family, de las cuales no tenemos idea. Pero sí sabemos qué onda esta peli protagonizada por Paul Dano, que es Dumb Money, dirigida por Craig Gillespie. Es así. El director de Aitonia, de... Bueno, hace poco estuvo con esta serie. Pam and Tommy dirigió él. Physical dirige varios capítulos, ¿sabías? Esa serie de... Sí, que vos siempre me recomendás. Ajá, United States of Tara, o sea, para el mundo de las series ahí, después hizo Cruella y Aitonia, conocidas, que yo conozca. Y Larsen de Real Girl, ¿te acordás de esa? De Isat, sí. Bien de Isat. Me gusta mucho, me copa. Bien, después, ¿qué más tenemos así en gala? Después, tengo problemas de michis hoy, si me interrumpo. Viste, yo estoy igual. Se me suben y tengo, viste, un vaso con agua, tengo miedo. Van a escuchar llantitos acá de mi lado. Está bien. Sí, bueno, se destacan entonces entre las películas que fueron no solo en gala, sino que fueron también proyectadas. La Gran Lee, que es una película protagonizada. Yo la estoy re esperando, no sé vos. Con Kate Winslet. Parece que ella la descose toda, siendo de esta fotógrafa. Bueno, esperemos que no sea una biopic más, ¿no es cierto? No sé yo. La biopic, semi-biopic que vi este fin de me encantó, así que... Cuéntanos, ¿cuál es la que viste? ¿Cuál ahora es? contamos más adelante. Yo vi el Conde en el cine. Creo sí. que valió mucho la pena, así que si no la vieron, aprovechen el cine. Si pueden y quieren y pueden pagarlo. Creo que vale mucho la pena. Bien. Sí, tiene una fotografía impecable esa película, así que reda. Impresionante. Reda para cine. Bueno, se tenía mucha expectativa por Next Go Wins de Taika Waititi, que lo queremos un montón, el director de Jojo Rabbit y también Thor y bueno. What We Do in the Shadows. Exacto. Y parece que no va. Pegó. No Yo pegó. La voy a ver, no sé vos. Obvio. Me interesa. Sí, después la bardeamos, sino, pero sí, la vamos a ver. Le fue pero muy aparte... bien de nuevo a Hitman. Sí, la de Linklater. Uh-huh. Sí. Que ya estuvo en Venecia, le fue... Esa también, esa promete. Pero esta no. Esta Next Go Wins, para que la gente sepa un poco, es una peli sobre un equipo de fútbol, o sea, la selección de Samoa, que es como una isla que está cerca de Nueva Zelanda. Uh-huh. Pertenece a Nueva Zelanda, no voy a ser tan bruta. Yo soy bruta, y... está por ahí. Bueno, están como en las eliminatorias locales de Australia para quedar en el Mundial, ¿no? Me divierte. World FIFA. Sí, a mí también me divierte. Por eso no sé qué es lo que no les habrá gustado. Bueno, puede fallar. Uh-huh, sí. Quiero ver esta también de que se llama Flora and Son, que es de John Carney. Sí. ¿La tenés? Con Joseph Gordon y demás. Hace mucho no lo veo a Joseph Gordon laburar, así que sí, me gustaría verla. Sí, sí. Y este señor es el que dirigió Begin Again, Once... Sí. Street, la verdad que hace cosas muy lindas. Lindas es la palabra, justamente. Aparte, re pocas películas irlandesas este año. El año pasado había Bocha. Ah, ¿te acordás? Estaba de moda. Sí, y este año está sola. La de Carney, sí, Once es hermosa. Todo lo que hace Carney es muy lindo. Sí, sí. Lo vamos a ver, sí. Bueno, y Lee, que recién la mencionamos, es de Ellen Kuras, que es una directora que la verdad no la tengo. ¿Vos la ubicabas? No, pero lo que busqué es como. Es directora de fotografía. Uh-huh. Y de hecho trabajó mucho con Sam Mendes, que es el ex marido de Kate Winslet, así que quizá viene por ese lado. Bueno, me encanta Sam Mendes, es el director de mi peli preferida. Ah, sí, sí. Vamos a verla. Bien, bueno, después yo vi el tráiler de esta Solo, de Sophie Dupuy, que es una película de Quebec, que es canadiense, o sea... Uh-huh. Me copó. Va sobre... Es una historia de drag queens. Qué interesante. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy linda la fotografía también. El vestuario parece recopado. A medio camino de drama más que de comedia, me pareció. Ok. Y es la que abrió el Festival de Cine de Quebec. Y acá estuvo, también tuvo mucha... Se comentó mucho y tuvo mucha buena acogida del público. Así que, bueno, esa para mirar en movie, ¿no? Así que... Sí, a full. Así que, bueno, ¿qué más? De todas las que estuvieron así en la gala, ¿alguna que quieras comentar? Está Fair Play de Chloé Domont, que dicen que es como una especie de... No sé, colabora con el movimiento Me Too y puede estar interesante. Esa me copa. De las que estuvieron en la gala. Así que... Después está la del director de Drive My Car. Sí. Que parece que gustó, pero que es mucho más hermética. Y que a mí me cuesta muchísimo... Yo puedo decir Ryuchi, que es su primer nombre. Después... No me pidan que pronuncie su apellido. Soy malísima. Con su apellido, pero no sé, a mí ya de movida mucho no me gustó Drive My Car. ¿A vos te había gustado? Sí, a mí me gustó, así que quizás la veas. ¿Cómo se llama la película? Sí, eso es lo que estoy tratando de buscar porque no me acuerdo. Ay, me colgué leyendo un chisme acá porque estuvo Almodóvar en una charla, de esas charlas uh-huh. que hacen con directores. y me puse a leer unos chismes de Almodóvar y entonces me perdí. Pero la de Ryuchi, ya te digo cómo se llama. A ver, no estuvo en gala igual. La mencioné, pero no estuvo en las galas. No fue como exhibida. Eso creo que fue en Venecia que la exhibió. Ah. Sí. Okay. Evil Does Not Exist, se llama la peli. Evil Does Not Exist. Ok. Ryuchi Hamaguchi. Hamaguchi. Sí. Sí. Está, sí. Bueno, esta estuvo en Venecia, le había ido súper bien. Fue de las que fue como notables. Así que... Fantástico. Bien. Fantástico. Fantástico. Espectacular. Mejor me perjudica. Bien. Como bueno, dijiste, hay un montón de presencia estadounidense. Tremendo, tremendo. Muy el mayor porcentaje. Uh-huh. Después, bueno, otra cosa que llamó mucha atención es la remasterización y el relanzamiento de Stop Making Sense, el documental de la gira de Talking Heads. Ah, mira. Sí, de hecho también salió. Volvieron a sacar el disco que hicieron con la gira. ¿Qué onda? Y parece que está buenísimo. Y ellos se juntaron. Como hacían los VMAs, se juntaron en Sync. Ay, en Toronto sí. Se juntaron los Talking Heads. Espero que sea para algo más que darle el premio a Taylor. Tipo, todo bien, pero sacame un disco en Sync, no sé, algo. No, sí, sí, grabaron una canción. Bueno, me interesa, sí. Me interesa. Sí. Y acá estuvo David Byrne con todos los miembros que, bueno, están vivos de Talking Heads. Mira vos. Talking Heads, así que... No sé si son tan viejos. No. No sé. Son ochentosos. Claro. Sí, sí. Así que bien, bueno, un bajón que le bardearon la película a Taika. La verdad que tiene un casting que, de esos que me encantan ver, como que esté Michael Fassbender, ya dije, que porque me gusta, ¿no? Y Elizabeth Moss. Así que... Igual a veces pasa cuando que ya es algo común, que tienen un mega cast y después son un bajón. Sí, igual no es una película coral, o sea, son tres actores famosos y ya, y ya estuvo okay, bien. Okay. Sí, okay. Pero bueno, con Vito, como medio gacetilla extra. Contanos. Sí, hubo ahí un... Porque me parece que no hay festival si no hay quilombo, ¿viste, Lucía? Esto es así. Y nos tenemos que divertir con algo. Por suerte no llevaron preso a nadie. No. Eso es y importante. Y no estuvo Woody Allen diciendo boludeces. No hubo cancelados. No fue. No, porque no hubo cancelados. Claro, no fueron invitados, qué sé yo. No estoy están demasiado. Boludeces, pero no. Claro, están demasiado cerca de Estados Unidos como para ir. Claro, no pueden. Claro, a lo mejor no había vuelos sin conexión y no pueden pasar por Estados Unidos, así que ya está. Hacen una escala en Estados Unidos y lo meten preso a todos. Y que van presos, claro. Bueno, sí. Qué es, poco bardo, no hubo Kanye con el pete, no hubo chabón preso, él acusa de decir que fuera abusador. Toda la acción que... Sí, Venecia acción... estuvo re bueno. Mal. Esa acción que hubo en Venecia ya, olvídate, esto fue re aburrido, re frío, bien canadiense. Eso que es verano, pero imagínate lo que debe ser verano, yo ya tengo frío de pensarlo. Se cagan de frío, olvídate. Sí, ni en pedo. ¿Cuántas bien. Veces hay? Vamos a vivir a Canadá, tipo, sí, jaja. Anda a cagar. Qué lindo, vivir sin inflación, pero ni en pedo te vivo bajo tierra porque no se puede salir por la nieve. No, y aparte que metele el 70% de tus ingresos a los impuestos, tranquilo. Bueno, totalmente. Pero es como que se reinvierten en salud y educación y otras cosas, no sé. Sí, y en descuentos para camperas. Bueno, lo que pasó, el quilombito es re aburrido, pero bueno, tiene que ver con un poco con los conflictos que generalmente... Canadá tiene un tema con histórico, ¿no? Que todavía no pueden como mejorar el tejido social y el bienestar social con las comunidades de los pueblos originarios de allá. ¿viste? Porque hubo entre las conquistas y las ocupaciones de los, bueno, de distintas épocas de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, muchos abusos para con la población indígena, y ellos tienen ahí como mucho tiro y afloje. Entonces, viene por ese lado, ahora parece que el Royal Bank, que era el, es como el mega recontra facilitador de extracción de combustible fósil. Ah, ok, viene por ese lado. Sí. Bueno, explota las tierras de los pueblos indígenas y es como el principal patrocinador del festival de Toronto. Ay, qué lindo. Toronto. Bueno, hermoso. Sí. Junto con Bulgari y otras mega basuras de empresas. Sí, en fin, el capitalismo. Y bueno, entonces el pesado de Mark Ruffalo, que lo queremos un montón. Yo voy a decir algo. Mark Ruffalo está en vías de ser el próximo Sean Penn. Mal. Sí. Me da risa vibra. Te van. Tipo, lo amo. Y lo amaba Sean Penn, pero ahora me parece un idiota. Sean Penn creo que es como el Alfredo Casero de... Es el Alfredo Casero de Hollywood, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Siempre que hay algún conflicto de lo que sea, el chabón va con su helicóptero, su bote, su avión, quiere aparecer. ¿Qué se, no sé se qué enojó dijo, porque... que, ay, ahora que los Oscars le dieron más, un poco como que, no sé, dejaron pasar lo de Will Smith y no le dieron lugar al presidente de Ucrania, entonces estoy muy enojado. Es como, hermano, conseguiste un problema con él. Quería que hable Zelensky. Todavía no estaba ni declarada la guerra bien, o sea. Pero además, no sé. Ay, esta cosa. O pero sea, siempre pasó. Hubo más burocracia con eso de si es guerra o no es guerra. Y el chabón ahora salta a decir que le tendrían que dar lugar a. ¡Wow! ¡Genchar! Bueno, son los Oscars. ¿De quién le chupa huevo los Oscars? Aparte, John fue Penn igual, es malo. Tarado. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de...? Bueno, en la guerra de Ucrania el chabón fue y grabó un documental y no sé si casi se muere. Y después estuvo cinco días grabándolo. O sea, todo el mundo piensa que... O sea, yo creo que estuvo más Nelson Castro. Claro, que también que casi la queda, pobre. Bueno, es un pesado John Penn. John Penn le pegaba a Madonna. ¿Viste? Estuvo cuando pasó lo de New Orleans, como lo de el huracán Katrina también, el chabón fue con su bote. Siempre como que va a salvar el mundo. Esa cosa de White Savior que tiene, insoportable. Sí, y yo creo que Mark Ruffalo, bueno, bueno, esperemos que bueno, no sea tan pesado. No, esperemos pero... que no, pero es bastante pesado. Y eso que dijo el otro día John Penn también, era como, chabón, es un montón. lo de la inteligencia artificial. Que le dijo como, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Y le decía a los CEOs como, me imaginate si yo tengo una inteligencia artificial y escaneo a tu hija y después invito a mis amigos y con esa imagen y con esa recreación de lo que sea, hago lo que quiera con ella. Es como, pará, chabón. No sé, esos pensamientos del orto. Sí, no, sí, sí, es como cuando Milei dijo lo de, cuando estaba en la igual, entrevista y claro, dijo... lo del pedófilo. Sí, que era como... Uy, pero tan específico, o sea, tan elaborado en la mente, chabón. Eso, ¿no? Bueno, nada, así que sí, Marrúfalo, por favor, no seas esa persona. Bueno, pero se juntó, hizo una cartita. Bueno, está bien. Con Julian Moore y Joaquin Phoenix, y bueno, llamaron 200 personajes más. No está la lista. Está bien. Bueno, después para decir. Estuvo también. Perdón, sí. Nada, seguí. No, mira, para decirle al banco que bueno, muchas gracias por sponsorear, pero que son malos. Ay, los yanquis son tan estúpidos. O sea, todos tienen razón, estamos de acuerdo con ellos, pero es como estas cosas que... Yo ya porque estoy desesperanzada con el mundo, entonces siento que nada sirve para nada. Y todo va a seguir siendo horrible y a Royal Bank le va a chupar un huevo y va a decir, sí, Mark Ruffalo, nos vimos y no sé... Va a ir a seguir matando pingüinitos con el petróleo. Y ahí va a estar John Penn con su barco limpiando pingüinitos. Es que sí, o sea, en un punto son como, como causas y situaciones que se generan y se proponen a la óptica del mundo en estos eventos, pero que no tienen un peso real de cambio. Y hace otra cosa, no sé, hace otra cosa, hace algo más grosso. Lo mismo... todo lo mismo cuando va con la remerita apoyando algo y no sé. Hablamos siempre de Leonardo DiCaprio, que también, ay, que no sé qué, el ambiente, qué sé yo. Después va a un crucero, tiene jet privado. Es como que no seas un hipócrita. Mal, sí. Bueno, ¿qué otra cosita pasó? Bueno, chismecito. Nada. Lindo. Ethan Hawke fue con la remerita, por ejemplo. La remerita de apoyo a la huelga. Se bajó un poquito ahí la camisa y mostró que tenía un bracito así en puño. Que muestre, que muestre. Eso fue todo. Cantamos a ver cómo mueve la colita. Oh, qué otro chismecito tenés? No, tengo el chismecito de que efectivamente no se termina la carrera de Hayao Miyazaki todavía. Siempre está por hacer su última película. Se retiró más veces que Mirta. Mirta vuelve. Siempre. Of course. No importa cuándo le hace. Hay inflación y Mirta vuelve a TV. Bueno, en el estreno del Chico y la Garza, que es su nueva película, habló Guillermo del Toro, que es como el animal spirit de la animación del mundo, el chabón. Ay. Y habló muy sentido, dijo cosas muy lindas. Siempre está muy emocionado, ¿viste? Siempre, es como un señor muy emocionado y muy devoto a sus sí. gurús, a sus mentores. Zarpado, sí. Siempre está, sí, es como que no... Ya está, asumí que sos grosso, calmate. Es re grosso, pero creo que, claro, no se la cree ni en pedo y se siente como un estudiante, me parece, o un segundo, y es re grosso. Un clonacho para Guillermo del Toro, por favor. Lo amamos. No, sí, lo requiero. No, aparte se calma, porque viste que actuó en Barry, actuó re bien. Estaba calmado. Era fanático. ¿Entiendes? Fue porque era fanático, es fanático de Barry, de Rabico. Ay, Dios. De Barry. De Barry Rabbi. Sí, dijo cosas lindas, dijo que bueno, que Miyazaki ya está trabajando en otra peli, que tiene nuevas ideas. Y bueno, ¿qué más? Que él es el admirador más grande. Él es el admirador más grande de todo el mundo. Sí, eso es lo que te digo. Ese es muy fanático. Bueno. Todo el tiempo es fanático de todo el mundo, me encanta. Bueno, es como uno de nosotros ahí con todo el mundo. Quizás sea una estrategia marketinera para que lo quieran, como Taylor Swift. No sé. No. ¿Eh? Capaz. Bueno, ves que yo tampoco creo en la humanidad, soy igual que vos. No, sí, pero es que ya nos tenemos que extinguir. Esa es la solución. Bueno, bien. ¿Qué más? Muchas películas, supongo que son muchas películas. Sí. Estrenaron un montón. Bueno, obviamente la lista completa no la tenemos. Que fueron más de 300 y pico de títulos. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, van a ir poblando las salas. Y lo que más se destaca ya lo mencionamos. Y ¿vos decís bueno, que esta va a ganar el Oscar? Yo no sé si va a ganar el Oscar. Pero sí se puede decir que va a tener algún tipo de reconocimiento en el Oscar. Esta American ¿algún Fiction. Algún guión, algo, claro. Sí, o sea, lo que siento que tiene está cubierta por el manto de corrección y de prolijidad progresista de Toronto. Y que quizás, bueno, otra cosa aparezca y le quite el podio. Pero bueno, es en general, Toronto es muy la antesala de las 10 dominadas, Mira, a los Oscars. Hay otra que quiero ver, que sí. También estuvo ahí en el, como segunda, ¿no? En el People's Choice Award del de Toronto, que es la de Alexander Payne. Se llama The Holdovers, que me da mucha gracia, como es de Leftovers, pero Holdovers. es con Paul Giamatti. Ay, esta dupla que estuvo en Sideways, que la recomendamos todos los días porque es preciosa. Sí. Sí, me gusta Alexander Payne. Estaba re desaparecido aparte, Alexander Payne. Sí, ¿no? Hace mucho había no hecho... Ay, Nebraska me había encantado. Sí. Y después hizo una llamada Downsizing. ¿Yo vi esto? No. Con Matt Damon, no la vi. También ahí estuvo... Se presentó la peli... una de... Larry Charles, que es el director... Sí. Es un director que trabaja siempre con Larry David. Sí, sí, viene el palo de Seinfeld. Sí, nos encanta. Lo que pasa es Dix. Que, bueno, es... ¿Qué? La película se llama Dix, The Musical. Sí, o sea, sí. Pijas, el musical. O Idiotas, puede ser también. No me... Yo quiero que sea Pijas. Es que, ¿sabes qué? Creo que juega con el doble sentido, oh, porque vi el tráiler. Espero, porque además el chabón es brillante, comedia, que no sé cómo se dice, tipo, en comedia es brillante. Sí, sí, sí, Larry es lo más. Además es un tipo que es un estudioso de la comedia. Siempre recomiendo... Documental, sí. Sí, siempre recomiendo el documental que está ahí en Netflix de él. Fantástico. Sí, sí, sí. De... A ver... Juegan con esto, de con qué hacer chistes y con qué no hacer chistes. Algo claro. Que siempre habla Larry David también. De los límites del humor. Sí, sí, sí. Cualquier gente, toda esa gente para mí es brillante. Top 5, no sé, los amo todos. Re. Sí. Sí, yo lo que noto además es esto, como que muchos directores y directoras de renombre, de peso, no hay mucha cara nueva, ¿viste? No hay mucha es promesa. Medio como. A lo sumo, qué sé yo, está todo el mundo quizás esperando algo de este. Ryusuke de Hamaguchi, el de Evil Does Not Exist. Pero. Sí, que es como el más nuevito, pero. No mucho más. Y bueno, después está. Pero esta ya la hablamos en el especial de Venecia, de Promised Land, que le tengo muchas ganas porque está Mads Mikkelsen. Sí, sí, la hablamos. Sí, sí, esa la comentamos. Y después, no sé, nombres todos muy conocidos, o sea, hay una de Atom Egoyan, Seven Veils, ¿qué más? Bueno, yo quiero ver qué dirigió Patricia Arquette, porque dice que estuvo Patricia Arquette como directora. ¿Dirigiendo? Me muero. Sí, pero te dicen que estuvo, pero no te dicen qué título. Pero yo te averiguo. Son recopadas las notas. No vamos a decir cuáles son nuestras fuentes, pero a veces son medio chotas. Bueno, la de Ava DuVernay, que estuvo también en Venecia, estuvo Origin. Gonzo Girl se llama la película de Patricia Arquette, parece. Y está esta muchacha Camila Morrone, una de Argentina, sí. Ex de DiCaprio. Sí, mirá, bueno, bien. Castra de Al Pacino, ¿no? Sí, esta muchacha. Que me sorprendió mucho en Daisy Jones, esa, que me pareció una porquería la serie. Sí. Y ella me gustó mucho, me sorprendió. Bueno, vamos a mirarla porque dirige Patricia Arquette y la quiero un montón a Patricia. Le vamos a dar una oportunidad, sí, sí, sí. A full. Volver a algo, así ya podemos pasar de tema. Dale. Dijiste lo de los límites del humor y nos das el pie para hablar del Conde. Dale. ¿Qué onda? El Conde, la nueva película de Pablo Larraín, este director chileno, del cual yo vi solo las otras biopics. No soy una gran conocedora, vos seguro viste películas. Yo soy más de la primera, sí, soy más de la primera etapa de él, de No y de El Club, que me parecen increíbles las dos, sobre todo. Bueno. Sí, sí, me han dicho, las tengo que ver. Yo vi Jackie y vi Spencer y no me gustó ninguna, pero ni un poco. Son malas. Entonces, esta dije como que, ay, qué paja, ¿viste? Como que de nuevo, además de Netflix. Pero se veía bien y empezó a tener como que, está buena. Empecé a leer buenas críticas y ya fue. Fuimos a este nuevo cine, un cine que volvió acá a abrir en Buenos Aires, que se llama Cine Arte Cacodelfia. Que es el ex Cine Bama, que estuvo unos años, como unos 10, no, 7 años, entre el 2013 me parece, y el 2020, que durante la pandemia tuvo que cerrar. Y antes había sido el Cine Arte, que queda básicamente en el obelisco y se siente el subte pasar por abajo, es re lindo. Sí, sí, por Cerrito, sí. Sí, sí, sobre Diagonal Norte, si quieren, sí. Se ubican. Está re bueno, así que vayan, hay poca gente, hay entradas siempre, así que está re bien. Se ve bien, los asientos son cómodos, banco esto, porque a veces en los cines así como más chicos te queda el cuello como medio con tortícolis, pero este está re bueno. Así que nada, fui a ver ese, fui a ver otro que se llama Fire, Cielo Rojo, o debería decir el nombre en alemán porque es alemana, pero no me lo acuerdo. Y me gustó mucho El Conde. El Conde que estrenó en salas, estrenó en algunas salas porque seguro el intención necesito, es que, sí, claro, que compita. Yo creo que la van a mandar para... Y va a ganar el extranjero. Sí, va a ganar. Bueno, pero no va sé, a ser quizás un antecedente lindo, porque perdón, es comedia. Entonces... Es comedia, es verdad. Uh-huh. Siempre son dramones de dictaduras o de... nazis, guerras, cáncer. Sí, sí. Es verdad, está bueno, está bueno. Tengo miedo que no se lo den por el... Puede ser, como te digo, la polémica del tema. De, no del tema, sino de si se puede hacer humor o no con estas cosas. O sea, la película... ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué, yo, ¿qué punto de vista tenés sí. al respecto? Obvio que sí. Si lo sé bien, sí. Me parece que está bueno, además, traerlo desde otro lado, visibilizarlo desde otra forma. Ya vimos documentales, ya vimos otras cosas. Me parece bien esto. Además, lo deja parado como el orto, ¿no? No es ningún tipo de reivindicación buena. No hay ninguna reivindicación histórica de nada, ninguna justificación de nada. Obvio que no. Lo deja parado como un idiota, como un hijo de puta, como un vampiro chupasangre, justamente. Y además, me parece muy graciosa, me parece muy original. Hace unos años había salido una que se llama La muerte de Stalin, que también hizo la misma joda cuando se murió Stalin, todo el quilombo que se generó alrededor, en modo comedia. Está bien, quizás era otra cosa, no nos llega tanto porque está lejos y toda la dictadura chilena está acá al lado y tuvimos una situación parecida. Uh-huh. Pero no sé, obviamente que hay chilenos enojados, que se entiende también, obviamente que se entiende que no les guste. Hay que ver si nos pasa a nosotros, a ver si nos gusta o no nos gusta. No, igual hay algo que... esto se los escuché a los chicos de Hoy Tras Noche. Dale. Que decían que es muy positivo cuando los países tienen como la madurez de reírse de su propia, sus propios personajes pastos, ¿no? Porque es como... Sí. Y justamente como veníamos hablando de Larry Charles, que Larry Charles habla de la sublimación de las problemáticas oscuras a través del humor, creo que es muy, muy interesante como sociedad que Chile se aventure a producir algo así, a mostrar algo así, y que es algo que, comparado con Argentina, está también interesante de ver, porque Argentina no tiene, o sea, Argentina siempre es todavía como muy didáctica, muy didáctica al respecto, ¿no? Ves todas estas películas, Garayo Olimpo, y qué sé yo, y siempre está como... Está bien. No, más vale. Es que tiene que formar parte de la historia de un país, y la premisa nunca más. Pero también está muy bueno poder superarlo con otro tipo de películas. O sea, digo, es interesante también, quiero decir. No es que... Había... Sí. Había una que salió en el 2015 que me olvidé, era buenísima, que se llamaba Ha Vuelto, His Back, algo así, con Hitler. Que como que buenísima, la tienen que buscar por ahí porque es un cago de risa y es fantástica, es muy buena la lectura. La voy a ver de nuevo porque ahora se va a leer distinto. Con Hitler hay varias, ¿eh? Jojo Rabbit también. Sí, sí, también. Tenés razón, tenés razón. Bueno, ni hablar de lo que hacía... Charles Chaplin, digo, pero esta estaba re buena porque el chabón, me acuerdo, salía de la... revivía, no me acuerdo, se despertaba, salía de la tumba, uh-huh, y decía como que es esta porquería, esta Alemania, qué sé yo, y se afiliaba con el Partido Verde, tipo, con los ambientalistas, ¿entendés? Como que enganchaba por ese lado. No, era buenísima, y lo llevaban a las noticias. El chabón no entendía nada, no era, era genial, por favor, búsquenla. Esta y La muerte de Stalin también está re buena. Y bueno, El Conde la pueden ver en Netflix o la pueden ver en el cine, y recomiendo. Sí, dijimos esto, tiene como, dijimos de la fotografía. Como punto a favor, yo no la terminé de ver la peli, pero me pareció muy interesante la ejecución y la realización y la composición de la foto. Y me encanta que estén los actores... fetiche del chabón, sí. Me encanta que estén, son los mismos del club... me encantan, son increíbles. Son increíbles. Te va a gustar al final, tiene un giro. Sí, la voy a ver, la voy a terminar de ver. Pasa que bueno, anduve con poca pila. Está bien. Y además la energía que tenía se la di a otra peli que vi. Ya estamos hablando de los estrenos, ¿no es cierto? Ya es oficial. Ya estamos. Es que igual pasaron un montón de cosas en Toronto, pero fueron solo galas y estrenos, no hubo quilombitos, entonces es como que... Oh, re aburrido, sí. Nos queremos hablar otra cosa. Nos queremos salir, claro, queremos meter así nuestras experiencias en visionados. Bueno, las premiadas de Toronto, además, ya dijimos, no es que había un jurado especializado, es la gente votando, o sea... Y bueno, eso puede salir mal. Soy una Eso puede malir sal, claro. Y también son muchos canadienses votando. Ponele, ganó una que ganó es sobre un pintor e ilustrador canadiense, que no sabemos quién es a Mr. Dress Up. Es verdad. O sea, la dirige este Robert McCallum, que es una peli que va a salir en Prime Video. Y no sé, no me interesa. Todo bien, pero... ¿Qué? Quizás está buena, qué sé yo. ¿Seguro? Sí. sí, pero bueno, no sé. Como, bueno, no sé. No quiero ser mala con la gente que está del otro lado escuchándonos, pero por ahí... siempre soy mala. Por eso, tipo, decía, claro, con razón ganó Green Book. Fue estos canadienses que son más buenos que el pan y votaron la peli bonita de buena gente, no sé. Qué basura Green Book. Ok, está bien. Y después, bueno, están estos premios que son como red de corrupción o del... Bueno, pagar a plata, ¿no? Que ponen plata. Uh-huh. El premio FIPRES y qué sé yo. Estos premios que son como... O sea, es muy de la industria. Esto realmente le interesa a un productor, no a nosotros. Ahí va. Entonces, por eso quiero decir, y retomo lo del principio, festival de festivales. O sea, es muy importante que si vos difundís el cine, vayas al Festival de Toronto. Y tenés una sala, tenés un festival, tenés whatever. Bueno. Es como la feria internacional, de como cuando sí. vas a la rural a ver cosas para vender. Mal. Hay ahí mucho va. De eso. Como la expo de... Claro, ahí va. Bueno, y yo el estreno que vi es una peli que estrenó la semana pasada, que bien popular, que es La Monja 2. yo le decía a las chicas que yo sé que no me va a gustar. De verdad, o sea, hablando seriamente, no me gustó. Pero en joda, es un pochoclo hermoso. O sea, no hay ninguna sorpresa. Sabes todo el tiempo todo lo que va a pasar. De hecho, hay un recap al final que yo decía, pero esto pasó hace 5 minutos. pero la disfruté un montón. El director es un... ¿Es una directora o es un director mexicano? ¿No es cierto, Lu? ¿El de La Monja? Ya te averiguo. Sí, sí. Eso también me gusta. Que hay mucho director mexicano dirigiendo terror, y eso está bueno, porque tienen linda óptica para el terror. Sobre todo cuando es terror cristiano, ¿viste? Uh-huh. Que ellos tienen tanta como tradición católica que pareciera que saben de qué están hablando cuando hacen terror. Y bueno, y además hubo un montón de cosas. O sea, lo que tiene La Monja es que la gente piensa que es del universo de... del Conjuro. ¿Y no es? Yo no tengo idea, porque solo vi El Conjuro y no vi nunca nada más. Nada que ver, o sea, es una saga aparte, sí, protagoniza Thaisa Farmiga, que es de Vera Farmiga, que es la que hace de la Warren, uh-huh. mujer, digamos, la esposa Warren, pero no. Y después estaba esta Bonnie Arons, que se hizo millonaria solo por poner su cara, o sea, que es la que hace de la monja. O sea, googleen a Bonnie Arons, que Bonnie Arons ahora sonríe y se gana $1,000,000. Porque Fantástico. Nada, le pintan la cara de blanco con los ojos así todos delineados. Ay, y ya bien. Te asustás. Qué Pero bien. Tiene una cara muy particular y está muy bien hecho el FX. Así que, bueno, y está linda la peli. O sea, si les gusta el terror de fórmula, 2 más 2 son 4, les va a encantar. Tiene un momento que vale la pena todo. Que hay como un recurso nuevo que hicieron con un... Es un momento donde Thaisa tiene como una iluminación, como una especie de delirio, y le cae un mensaje místico y está en una calle de un... Todo pasa en un pueblito de París. No, en un pueblito de Francia. Okay. Y ella está como mirando así un puesto de diarios y todas las hojas de las revistas y de los diarios se empiezan a mover solas, pero está muy, muy bien hecho. O sea, es de otro nivel. Te levantó toda la película. Mal. Encima es larga la escena. Y es muy buena. Pero decís, che, qué bien hecho que está esto. Todo, efectos, cantidad de locaciones reales que hay. Y me encantó. No hay set prácticamente. Eso me suma mucho. Así que bueno, es una película muy, muy disfrutable. Pero no es buena. No es buena. Y bueno, y a los que les gusta el universo del Conjuro y las películas de terror de saga, digamos, de franquicia... Se está ya terminando Insidious 5. ¡A la mierda! Sí, así que si les interesa, continúa con la dirección del chabón este de Patrick. Ay, me olvidé su apellido, qué mal que estoy. ¿Cómo sentas que son las 8 de la noche de un lunes? Un lunes. Me encanta cuando estás afuera de estas cosas, como yo, y de repente pestañeas y pasaste de Insidious 1 a Insidious 5. Es como, ¿dónde se fue la vida? Patrick Wilson es, Patrick. Ah, sí, Patrick Wilson, sí, son claro. Son muy sí. exitosas las Insidious. Que son, sí, o sea, le va re bien. Hasta le ponen La Noche del Demonio. Creo que hasta la gente las ve más que las del Conjuro, porque son más delirantes, son más flasheras. Mirá qué flashero. Mismo público quizás que la película que vi yo, que se llama Talk to Me o Háblame. Sí. Me la hypearon mucho. Estaban de nuevo con la mejor película de terror de los últimos años. Y tipo, está bien, pero es una... género película para adolescentes con adolescentes. Está bien, pero no es como... Get Out, no sé, o sea, como que no me la... Lo mismo de nuevo con el terror elevado, y que no me parece cero. ¿Pero es de terror elevado o no? No, pero lo pusieron de premisa. Muy arriba, no sé. Es medio de premisa. Haciendo medio la ouija, claro, no sé. Por eso, yo que tengo entendido que es como de maldición que se desata y sí, termina. Sí, invocan espíritus para joder porque son adolescentes y en vez de drogarse hacen eso. Con una mano mágica, tipo la mano de mono de Homero. Entonces invocan espíritus y se... como que... nada, se nota como si son adictos después, como que es como una droga. Y sí. Empieza muy bien, ¿eh? Como que sí, fa, esto está bueno. Y de repente nada, no sé, como muy psicólogo, muy de personaje de drama. Y no sé, se fue el terror, después era mucho más del drama, ¿no? No sé, faltó algo. Los directores parece que son muy jovencitos. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién la dirige? Puede ser, quizás está... es eso, es como que está buena. O sea, si es una primera película, está buena. Filipú, no sé cómo mierda se dirá. Sí, sí, ves, los Filipú son unos hermanos, tengo entendido, que vienen sí. del palo más de YouTube. Y qué playero. Sí, sí, y parece como que lo también el fenómeno va por ese lado. Que son como súper jovencitos y... Está bien, o sea, realmente le salió bien, pero bueno, me la subieron mucho. Le subieron mucho el precio, sí. ¿Sentís? Pero sí, sí, tuvo una masividad también. Suele pasar esto también, que cuando, viste... No es más que otra Scream. Claro. Que, viste, cuando saltan del palo influencer a la dirección, es como que explota todo, viste. Sí, pero porque tienen muchos seguidores y los seguidores las empuja y deben poner buen puntaje en Letterboxd y todo eso, no sé. Y le dan muchas entradas a influencers y las de re mega difusión. Lo que pasó en Movie, en el Festival de Movie de Buenos Aires. Las malas lenguas. La ¿viste? Gente mala. Las entradas desaparecieron en medio minuto. Peor que las de Taylor Swift, parece. Las gentes malas dicen que se las dieron a los influencers. ¿Dónde están esas entradas? Igual también creo que fue en el cine, en el centro cultural este que se llama Art House. Ahí en el centro también. Tiene tres sillas de playa. O sea, no es una sala. Medio falopa. Rari. Sí. Rari. Bueno, igual yo no iba a ir. No iba a ir. Ni en pedo. Ya fue. Espero que extraña forma de vida la den en el Mar de Plata y si no, ya fue. La miro en movie. Chao. Vi otra que se llama Lo que dije a Fire. Sí, o Cielo Rojo. Me gustó mucho. No había visto nada de ese director. Vos viste una que se llama Bárbara, ¿no? Sí. Sí, y tengo muchas ganas de ver Transit, que estuvo en festivales y le fue re bien. El director este se llama Christian Petzold. Muy buena, me gustó mucho. Muy de europeo, o sea, vas a entender. Silencios, playa, gente, miradas, muy europea. Sí. Está buenísima. Los actores están bárbaros. Hay uno que es tan insoportable, digo, es tan apático que lo querés boxear. Está re bien hecha. Empieza así, con un chabón. Se trata de chabón que está escribiendo un libro, pibes, veintipocos, va con su amigo a una casa en la campiña alemana, no, en la campiña no, cualquiera, la playa, la costa alemana. Sí. La casita de un chabón, del chabón, del amigo, y justo como que había una inquilina, ¿viste? Como que, y tuvieron que todos compartir la casita. Y esta mina con... no sé, al pibe, al escritor, que fue ahí a trabajar, porque quería trabajar y quería escribir su novela, que era una porquería. Le rompía las... o sea, claramente se enganchó enseguida, se enamoró mal, pero la trata mal, no la trata, le rompe las bolas porque ella hace ruido cogiendo y no sé, le molesta. Y el otro como que tampoco, también tiene que trabajar haciendo su portfolio de fotografías. Se nota como que están terminando la fac o algo así, o posgrado, no sé. Sí. Y el chabón se engancha en otra y no, cosas. Todo esto en contexto, fuegos, ¿cómo se dice? Incendios forestales. Eso me copa. Me gusta. Claro, entonces como que de repente, mierda, esto se puso serio. Y era una comedia de situación, no comedia, porque era una película de enredos de situación así. Y de repente se va así, se va a la mierda. Mierda, qué horrible. Ahora entiendo la reseña de Víctor entonces. La de Pantalla Horizontal. Ahí va, le mandamos un beso. Le gustó mucho también. Sí, la recomiendo él. Sí. Yo no sé, o sea, yo si hubiese sabido que es el director de Bárbara, no la veía. Ahora que la vi. Ah, mirá. Porque no, yo Bárbara me fui en embole con Bárbara. Encima la daban en ISAT todo el tiempo. La daban en ISAT. También estaba en la bici. Cine de ISAT. Está en una categoría de cine de ISAT. Yo tengo que decir algo también. Sí. Lo que vos decís, a mí, si yo hubiera visto esta película en Movie o El Conde en Netflix, probablemente también me hubiera quedado dormida porque algo me está pasando que no puedo aguantar una película en la tele. No puedo. Puedo ver tres capítulos de una serie, pero que tienen otro ritmo, tienen otro timing. No le, a veces no le presto atención a otras cosas, o no sé. Uh-huh. Entreno. Pero las películas como que me siento y la veo. Y a veces estoy cansada y no sé, no me engancha o no es lo mismo. Me pasa con el cine que tiene esa cosa que estás ahí, me envuelve el sonido. Se ve mejor las imágenes, ¿no? Nadie te molesta. Tipo, no está el gato, no está el coso, no haces pis. Te sentás ahí y te concentrás. Entonces claro. Tiene que... Yo estoy segura que estas me hubiera quedado dormida en casa y las hubiera dejado por la mitad. Así que quiero aclarar eso y vayan al cine a verlas porque vale la pena. Siempre y que eso, se pueda. Es otra la experiencia. Siempre que se pueda vayan al cine, eso siempre lo decimos acá, porque es mucho mejor. Es mucho mejor y bueno, y es como que aportás tu granito de arena para que siga existiendo. Es así. Sí. Es una causa ir al cine. Así este que, cine, estoy contenta con este cinecito. Me queda cómodo con el subte. Voy a tratar de ir seguido. Estoy re mal con el público de La Forma porque, bueno, la semana pasada pude hacer un episodio con Loba Toya y, bueno, hablé de sí. Anton. Pero estoy medio mal porque no me estoy conectando mucho con películas y creo que tiene que ver también con que me pasa lo mismo que vos. Me está pasando que me aburren. O, eso. Pero seguro si lo ves en el cine, no, ¿eh? O son muy muy emotivas. También creo que el hecho de... Esto lo vamos a hablar después cuando hagamos el episodio de especiales de invierno. Esto en series, ¿no? En Sin Plata. Que estuve viendo una serie que me demandó un montón. Y ya la terminé. Entonces quizás ahora estoy como... Narcos. Me vi las 6 temporadas completas de Narcos. Entonces creo que me demandó tanta atención. Y era una serie tan cruda y qué sé yo. Que me estuvo costando mucho concentrarme. De hecho empecé a ver una en Mood. Vi la mitad, la voy a terminar, pero me emocionó algo mucho y la saqué. O sea, no sé qué me pasa. Y bueno, claro. Eso. También pasa para mí un poco con estos tipos de series que son medio droga, ¿no? Medio paco. Y te dan como un hype y una ansiedad y una experiencia que sí. No puedes parar. Entonces, estoy de acuerdo. Como que vos decís, quiero ver una película, pero como que es así inmersiva y te hace pensar, pero mi cabeza está con el paco, ¿entendés? Es como que cuando sos adicto al azúcar y te dan una, no sé, algo rico y sano y vos decís, tipo, qué bien, pero quiero azúcar, quiero claro, azúcar. Claro, sacame tu granola con pasas, no quiero granola claro. con pasas. Claro. Quiero seguir comiendo alfajores, no sé. Claro, sí, dame un Kit Kat, un alfajor albana. Yo ahora estoy con ese problema de adicción con Dios y que, por Dios, es una porquería, la quiero terminar. Pero no puedo parar, ¿entendés? Sí. Tengo un problema, te juro que debería ir a Adictos Anónimos. Bueno, me pasó con... siempre cuento lo mismo con Cobra Kai. ¿Cobra Kai? No pude parar con Cobra Kai, estuve un mes sin parar viendo Cobra Kai. Debe ser mejor que Dios, sí. No sé. Además ya la mala. ¿Qué me pasa? Ya estoy, porque cada podcast que hacemos la menciono y ya estoy por la mitad de la tercera temporada. Me queda esta temporada terminarla y ver la cuarta, que es cortita, por suerte. Ya estoy. Ah, bueno, metiste bastante. Bien. No, es que tuve como un par de días. Uno estuve enferma, otro no sé qué me pasó y ahí le di durísimo. No, aparte también hay una cosa que creo que toda la vida tuve muchísima paciencia para un montón de tipo de películas y hay veces que estoy como con ganas de otra cosa. Y sí, te pasa que, claro, no tenías problemas, no, nada, quilombos de adulto, quilombos de la vida adulta. Exacto. Así que bueno, Viene entonces, vamos a contarles un poco los estrenos que van a estar en septiembre. El otro día vi el tráiler de esta y es lo peor. ¿Cuál? O sea, los indestructibles. Sí. Ay, no. Yo intenté ver la 1, pero es horrible. Es espantosa. Mira que a mí me encantan, pero es demasiado horrible. Es muy, muy mala. Encima, bueno, no están todo lo de la 1. Pero está Stallone, es lo único que importa. Pero está medio un cameo Stallone, ¿viste? No está tan. No lo muestran tanto, porque ya no puede ni hablar, ¿viste? Ay. Jason Statham, sí, está. Andy García, deja de robar. Está en cada cosita que puede estar él ahí. Vos decís, tipo, ese es Andy García. Yo ni lo reconozco, está re grande. Andá, Modigliani de cuarta. ¿Te acordás cuando hizo de Modigliani? No. Ay, Dios. Megan Fox también. Megan Fox ya no sabe. O sea, pasó de moda hace 10 años. Pobre Megan Fox. Pobre. Hay que hacer una película que se llame Los labios de Megan Fox. No sé. ¿Qué sé yo? Yo siento que lo toque y se le ve los labios y cita. O sea, por Dios. Bueno, la queremos un montón. También se cambió la cara esa mujer. Sí, yo la quiero mucho. La quiero mucho porque me simpatiza. O sea, tiene humor. Puede hacer cameos en comedias, se copa. Pero bueno, ese es medio. Bien. Después se estrena esta No me rompan, que yo vi el tráiler y me pareció súper divertida para pasar el rato. Argentina. ¿Lo viste el tráiler? No, dirigida por Azur Lombardía y protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz. Sí. Esteban Lamotte, Nancy Duplá, Cecilia Dopazo y Salvador del Solar. Tiene acá lo clave es que esté Carla, que es fantástica. Siempre te hace cagar de risa. Te hace cagar de la risa. Yo vi el tráiler y ya me cagué de la risa. Y Julieta es buena también, así que de una. Che, tiene que ver con desenmascarar un cirujano. Qué coyuntural esto. ¿Chan? Ah, ahora quiero ver el trailer. Estrena también este jueves el Día del Estudiante. Que les debemos el especial del Día del Estudiante, pero bueno, ya lo haremos. Yo tengo unas cuantas pelis enlistadas. Así que ya saldrá en algún momento o el año que viene. Acá somos todas profes. No, pero feliz día, profesora Rosario. Atrasado, gracias. Gracias, señorita ingeniera. Bien, gracias. Después se estrena esta Blue Jean. Qué interesante esta. ¿O no? Bueno, claro, educación física. Ah, mira. Hablando de profesores. Hablando. Sí. ¿Quién es? Georgia Oakley se llama la directora. Sí. Oakley, no sé quién es. Es una directora inglesa. La película es del Reino Unido. No se estrenan muchas películas del Reino Unido. No, bueno. Tenés razón. Está bien. Y ambientada así en los 80. Viste que casi ni hay de esto. Está bueno. No. Seguro estrena en Capital. Si estás en Capital, ¿la vas a poder ver? Y son cosas del cinearte, sí. ¿Vos decís que esto va en cines comerciales? Y, sí, qué sé yo. Si están en Belgrano, bueno, ahora que está también esta nueva sala que va. Sí. Esta reabierta sala del Bama, sí. Que ahora es Cacodelfia. Ella creo que dirigió. O estaba en el equipo de expiación. ¿La viste? Sí, esa me gustó muchísimo. Está buena. Muchísimo. Sí. Muy bien adaptada. Lo demás no es tan conocido que tiene, pero. Ok. Y además. Pues hay. Siempre se sorprende uno con las directoras. Ahora últimamente es increíble. ¿Viste? Hay otro vampiro, más vampiros. Sí. Están de moda, ¿eh? Volvieron, resucitaron los vampiros. Resucitaron. 2006. ¿Vos qué sabés de vampiros? Sí. No, está bien. No aparecen en los espejos, pero sí en las fotos. Eso depende de la decisión de cada creador. Pero okay. Generalmente no. Pero los de What We Do están en fotos. Ellos tienen. Ah, más que fotos son cuadros, pero tienen fotos. Pero digo porque en el Conde aparecía. Yo en un momento jodían mucho con una foto y yo dije, ay, no va a aparecer la foto el señor y ella se va a dar cuenta y esas cosas, pero. Igual, esta película es rusa, es una animada. Es raro, ¿no? Sí, Vladimir, el vampiro inmortal, no ha podido encontrar una novia durante tres. Che, qué lindo. Bueno, igual la viste que la animación rusa. Qué lindo el idioma, además. Yo quería empezar a aprender ruso hasta que pasó la guerra y ahora no sé si están bien vistos. Sí, es verdad. Bueno, después hay otra argentina que se llama Casi todo sucede en los sueños. Uh-huh. Esto no, no vi tráiler. ¿Vos viste tráiler? No, no, es que casi yo no veo y en el cine ya no pasan. No sé, en el cine Cacodelfia pasan solo un tráiler de alguna película que estén dando. Mm. Al mismo tiempo. Sí, parece muy artística. Distribuidor independiente. Me encanta esto de leer en vivo, sí, me encanta. No, no, no, pero no sé no si va a estar bueno. No, no. No te va. No, no. Esta sí, hace mucho que no duermo. Esta la vienen elogiando y la estaba esperando, yo la estoy esperando. Es una coproducción con Colombia. Qué gracioso. ¿Escuchaste esta? Sí, la escuché, la quiero ver. Esta Agustín sí. Godoy es el director. Sí, esta va. Vamos, vamos a ir a verla. A ver. Es cortita, mirá, 87 minutos. Ah, oh, ideal. Está Eileen Salas, mirá Eileen Salas, qué grosa como sigue laburando. Me copa. Bien. Me divierte porque además como que parece que es una corrida por la ciudad. Sí. Digamos, la ciudad, así que me parece que va a ir. Siempre que pienso también en Nueve Reinas. Claro. Chequera. Sí, a sí. Full. ¿La darán en cines? O sea, no, no es que otros cines sean menos cines, porque a veces estas películas es como que vos vas al Gomón o vas al Gomón. Claro, vos decís en cadena. Sí. Para mí, por ahí sí, en un cinema, una cadena cinema, algo así, no en un cinema. Claro. Claro. Pero sí, bueno. Una mochila pasa de mano en mano entre runners, pasajeros de colectivo. Bien, aparte de haber un montón de secuencias, ritmos, sí, suena piola. Sí, la quiero ver ayer, sí. Sí, después que vimos un documental sobre Santana. Ese le tiraron flores en Venecia a ese, ¿eh? Ojo. Ah, es verdad, lo dijiste. Yo lo, sí. Lo banco mucho a Santana, pero no sé, me da paja ver un documental. Pero debe estar buena la historia, debe estar buena. ¿Vos qué mirarías? ¿El de David Byrne, el de Talking Heads, que este? No, el Santana. Ah, mira, yo me miraría más el de Talking Heads. No, me interpela más este. En mi casa bueno. Se escuchaba mucho. Y la otra semana estrena El Juego del Miedo 10. No, no como. Pero si hace 2 años vimos El Juego del Miedo 1, ¿qué pasó? ¿Cuán vieja soy? Pasó hace un montón igual. Ay, no, 20, es que debe tener como 20 años El Juego del Miedo, la original. Sí. Uy, bueno, Dios. Sí, esa, después Paw Patrol, que es para niños, para las infancias. Y Resistencia. Bien, la batalla final entre humanos y la inteligencia artificial ha comenzado. Che, qué interesante. No, yo ya me cansé. No, pero mira, dirige que el que dirigió Rogue One. Estaba buena Rogue One. Sí, pueden ver esto. Aparte está Allison Janney en el casting. La amamos. La queremos mucho. No, y está el hijo de Denzel, ya está. Puede andar por la trama. bien, después acá hay ¿qué una. ¿Qué es esta, El Conformista? Una italiana. Ah, de Bertolucci, sí. Mirá vos. Es un relanzamiento. Claro. De los 70. Claro, claro. Esto se me hace que estrenan el Lorca nomás. Debe ser. Después, ¿qué ay, más? Qué malas. Hay una basura acá. El Justiciero 3. Acá está, ahí va. The Equalizer. Están buenas las de Equalizer, ¿eh? Yo las vi. No, está buena la saga, no me enganché. Está buena. O sea, es una, después, 20 años después salió la segunda, básicamente, y ahora siguieron. Yo con Denzel lo quiero mucho, ¿eh? Lo quiero mucho. Actorazo. Lo quiero mucho, me da mucha ternura también, no sé. Está con Dakota, mira. Bueno, algún día vamos a hablar de qué peliculón que es Hombre en Llamas. Ya lo hablamos. Sí, y ya te dije que mires la original. Ah, ya me dijiste. También es la original, que está muy buena. Bueno, ya la original, ya que no sé si no es inglesa o francesa, es europea. Así que está buena. Bueno, esa ya era de octubre, así que ya hablamos de todos los estrenos que quedan para septiembre, ¿no? Y vienen muchas pelis argentinas. Ya hablaremos después, pero viene una que se llama Una Flor en el Barro. Una Flor en el Barro, sí. Sí, y Lennons, que tiene pinta. Lennons está en Aston Pauls. Sí, están mejorando mucho los pósters. Yo voy a decir eso. Sí, los pósters de las pelis nacionales son otra cosa. Pero está mejorando mucho, ¿eh? Salvo, sí. Por ejemplo, la de No me rompan, más o menos, tiene mi póster así como de película de Suar. Bueno, pero porque va de eso. Claro. Está revelando, no te está metiendo gato por liebre. No, no, debe ir así de ser muy divertida. Pero esta, sí. Por ejemplo, hace mucho que no duermo, tiene un posterazo. Sí. La de Lennons está buena. Sí. Qué gracioso. Están manejando mejor las paletas de colores. Sí. Deben haber contratado a algún diseñador fotográfico. Sí, o claro, bueno, viste, van aprendiendo cosas, es que decirlo también, qué sé yo, vos ves los pósters. La otra vez había un festival de cine caribeño, y era muy feo toda la promo, todo, y yo, viste, ordeno a veces los catálogos de viejos de Mar del Plata, y también había gráfico de cine, guita, como, ¿no? Claro, ¿viste? No, nunca hubo tanta guita invertida. Sí. Sí, así que bueno, más o menos Latinoamérica. Sí, a full. Y aparte Latinoamérica también, ahora que hablábamos hace un rato de Larraín y yo, o Larraín. Larraín. Siempre acá en Latinoamérica, qué sé yo, tanto México, Argentina, Chile, los que dirigen las películas tienen guita. Entonces, qué sé yo, los que se encargan de hacer estas cosas a veces son personas que no tienen tanto, que no pueden ir de viaje por el mundo. A ver bien lo que está pegando en tema pósters. Claro, no van a Toronto, a ver. O sea. Entonces, bueno, quizás ahora esas cosas están como empezando a cambiar y nos alegra, ¿no? Así que... Totalmente. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, fue una charlita. Espero que no se hayan aburrido mucho. Porque estuvimos ahí como medio googleando en vivo. Teníamos ganas de hablar. Yo solo quería conectarme para decir que El Conde me gustó muchísimo. No, y además también esto de poder recomendarles, aunque sea 4 pelis, 5 pelis, ¿no? De una, que eso garpa también. O sea, yo siempre les recomiendo de a 2. Y hoy se llevan los anuncios, los estrenos, los chismes y las recomendaciones. Así que no se pueden quejar. Quiero saber algo de los oyentes, los oyentes de otros, de otras provincias, ponerle, de otros países. Sí. ¿Qué onda esta oferta de cine arte, de cine europeo así más chiquito como acá y todavía? Quedan muy pocas, pero bueno, esta que nombré hoy es una de estas salitas que queda. ¿Qué onda si...? Nada, eso, que nos cuenten. ¿Cómo es la experiencia de ver este tipo de cine en sus zonas, sus países, sus pueblos, sus estados o lo que sea? Queremos así saber. Así que, bueno, Lu, muchas gracias por acompañarme. Por favor. Por enriquecer este espacio. Y por burlarte de Sean Penn conmigo. Ya está, Sean Penn, deja de ser el héroe. Un segundo, por favor. Bien, y nada, mi nombre es Rosario, arroba soy la Rochi, acá mi compañera arroba Vandela de Series, Lucía. Y hacemos este segmento con mucho amor. Siempre decimos, vayan al cine. Y vayan al cine. Vuelvan pronto.